Duraznodigital.uy está dialogando con Nelda Pérez, integrante de la comisión organizadora de la fiesta del Cordero Pesado. En primer lugar, queremos preguntarle, ¿cuándo se hace, en qué horario y en qué lugar? Bueno, la fiesta va a ser el 14 de noviembre en el Parque Díaz Regules, como se hace siempre. Va a ser un solo día, solo el domingo. Y el horario en que arrancamos es a partir de las 7 de la mañana, es cuando se comienza con el concurso de asadores y ahí se le hace entrega de los corderos. Lo principal es el concurso de lotes de corderos, que productores de la zona y de distintos lugares traen su lote para concursar, y después tenemos un concurso de asadores, que es también la vedette de la fiesta, que comienza a las 7 de la mañana. Son, por lo general, hay cupo para 40 asadores y por lo general siempre quedan en lista de espera. Ahora, por el momento, todavía quedan lugares. ¿Cómo se deben anotar los interesados? Cualquier persona, vienen de toda parte, los departamentos del Uruguay vienen, porque vienen de Salto, de Paysandú, todo el que quiera, habiendo lugar, se inscribe. El costo de la inscripción es de 500 pesos. Se anotan en pareja, en dupla, y tienen que ser mayor de 18 años. Todo el que quiera, por ahora hay lugares disponibles. En cuanto a los jurados, ¿están designados? Estamos en eso, ajustando detalles de los jurados. Pero más o menos, a veces variamos algunos, pero por lo general siempre tenemos los mismos. Variando algunos, porque a veces hay años que algunos no pueden y contratamos a otra persona. ¿Para el público hay costo para ingresar? No, es sin costo. Es un lugar abierto. Lo que le pedimos es que traigan tapabocas, porque a veces se junta mucha gente, por más que sea al aire libre, pero le vamos a pedir que concurran con tapabocas. ¿En cuanto a espectáculos? Bueno, los espectáculos siempre hay al mediodía y de noche. No, en este año no van a ser tan numerosos los espectáculos, pero sí, Puro Chamuyo va a estar. Y después tenemos algunos conjuntos de acá, locales, de Sarandí del Chí. Sé que va a estar María Hernández, los Polqueros del Chí. Los Polqueros del Chí van a estar al mediodía. Tenemos la Misa Criolla, que también eso se hace todos los años, que va a ser a las 10 de la mañana. Y después va a estar van a estar las autoridades ahí después de la misa. En cuanto a servicios para los que van, ¿Qué pueden encontrar de gastronomía? Tenemos la organización, tiene las ventas de los corderos del concurso de asadores, que tienen prioridad para comprarlo los asadores. Y si ellos no los quieren, eso la organización los vende. Uh-huh. Y también la organización asa muchos corderos para vender. Eso se venden al peso y lo único que la gente tendría que traer sus implementos, plato, cubierto, lo que sea, porque no se venden en porciones, se venden por kilo. Y después hay un restaurante que también va a tener cordero. Y después hay muchos hay artesanos locales y de las inmediaciones de Chile. Y va a haber venta también de comidas y de todo. Nelda, ¿hay algún lanzamiento en el Ministerio de Turismo previsto? No, en el Ministerio, este año nosotros siempre hacemos el lanzamiento en el Prado. Este año no lo hicimos, ya que estábamos en duda a ver cómo iba a estar el tema de la pandemia, que no podíamos hacer el lanzamiento de algo que no sabíamos en qué condiciones iba a poder realizar. Así que este año no hicimos el lanzamiento. ¿Tampoco hay previsto? No, ya no vamos a hacer el lanzamiento, pero siempre los ministerios colaboran con la fiesta. ¿Qué esperan de esta edición. Esperamos que la gente nos apoye, como siempre, siempre viene mucha gente, y esperamos que este año ya muchas excursiones nos han llamado para saber a ver cómo estamos. Hay gente que organiza excursiones que hace muchos años, que vienen todos los años, y hay gente nueva que también está, así que esperamos que el tiempo nos favorezca, que sea un lindo día y que podamos disfrutar todos en el parque, que es un lugar muy lindo, el parque. Nelda, ¿la fiesta tiene alguna página en Facebook, redes sociales, como para que la gente mantenga un contacto? En Facebook está Fiesta del Cordero Pesado, tenemos Instagram, un número de contacto es, tenemos el de la cooperativa, 4367-9284, que tenemos un horario comercial porque es en el que estamos. Y si no, mi celular sí es 099-60-66-39. El de Alejandro, 099-570-839. Y cualquier consulta, estamos a las órdenes. Y bueno, y para anotarse para el concurso de asadores, también nos llaman, los datos que precisamos el nombre completo, cédula de identidad, teléfono, lugar por el que van a competir, y bueno, si le van a poner un nombre al fogón, cómo se va a llamar el fogón, y bueno, y la inscripción es 500 pesos. ¿El primer premio está dotado de alguna suma de dinero? No, son todos los premios, nosotros lo que les damos es útil, por ejemplo, el año pasado se ganaron unas planchuelas para hacer los asados, le damos tablas, cuchillos. Nelda, gracias por tu tiempo para duraznodigital.uy, y más sobre la fecha vamos a estar en contacto con ustedes. Bueno, a las órdenes, y muchas gracias a ustedes por difundir lo que hacemos.